en Radio Kermés. Construimos comunicación comunitaria. 106.1. Sin imaginación, la sociedad humana se destruye. Porque la sociedad funciona gracias a la imaginación. Sin imaginación no hay física teórica, tampoco química, ni descubrimientos en la medicina, ni hablar del arte en cualquiera de sus formas. ¿Para qué sirve el arte? Famosa pregunta pelotudísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir. El arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte. Sencillamente. La imaginación es el motor. Vuelvo loco. A veces hay shows que me salen feos, otros que me salen lindos, pero estás ahí. Es el encuentro, es la relación, es lo que tu música produce ante el otro, ¿no? Y lo que el otro te da es el mensaje. El músico es eso. Después se creó todo el comercio, ¿no? De discos, de videos. Yo pienso que la música en mi vida es como si fuera un mensaje. Yo creo en un mensaje musical. Yo creo que la música es más grande que nosotros, los músicos. Solo somos unos pequeños soldados que van ahí a llevarla. En esas melodías que voy cantando aparecen frases, si tengo suerte, una frase entera, y si tengo un poquito de suerte, una palabra. Porque siento que esa palabra o esa frase es la canción, ya. Todo lo que venga de invitado tiene que portarse bien. Es un invitado con reglas, ¿no? Y tiene que ubicarse en los huecos que tiene en la música, en la melodía que ya canté. Estoy escribiendo la canción, estoy pensando en el volcado de la emoción en la canción y en tratar de que haya un puente real entre lo que siento y lo que aparece ahí. Para mí una canción es como una secuencia de ADN, es como material genético, ¿no? O sea, tú sientes una cosa, la pones en una forma inerte, sientes una emoción viva, la pones en una forma inerte, que puede ser un disco, cassette, un pedazo de cinta, un pedazo de papel donde está la partitura escrita, y eso queda como una espora, como un ser vivo latente, esperando, hasta como las esporas que a veces están miles de años, hasta que venga otra persona, le ponga una gotita de agua arriba como una espora y la vuelva a la vida. Si eso que tú sentiste y que quedó plasmado, inerte y latente por un tiempo, vuelve a la vida y produce la misma emoción en otra persona, el ciclo vital de ese bicho, que es una canción, se cumplió. Tengo muy mal gusto, ¿sabes? En materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental. Soy de los que lloran en el cine

también estoy perdido. No me sigas, yo también estoy perdido. No me sigas. Continuamos con el capítulo 10, A mi manera, acá en Coger en Castellano, en los estudios de RadioKermés.com. Hace un momentito nomás escuchamos el tema de Drexler, pero con la voz de Jaime Ross. Y lo que estábamos hablando con Miguel, justamente, yo lo tengo muy incorporado a la versión de Drexler, que me costaba mucho asimilarlo al principio, la de Ross, pero bueno. Sí, que creo que nos va a pasar durante todo el programa. Los temas que por ahí los tenemos más conocidos, digamos, que son más escuchados, nos va a sonar medio raro, ¿no es cierto?, las versiones. Y a su vez puede pasar al revés. Con algunos temas nos va a pasar que conocemos más la versión esa que la original. Tal cual. Drexler nace en el 64 en Montevideo. Es cantautor, actor, médico, músico y compositor. Y también ganó un Oscar, que en un ratito les voy a contar una versioncita que le pasó justo cuando recibe el premio. Pero bueno, él es criado, ¿no? Su familia también es médica, digamos, de la rama de la ciencia. Se recibe, y recién en el 91, obtiene un premio en el concurso de Canción Nacional. De ahí en adelante le va genial, que empieza a cantar, digamos, empieza a dedicar más a la música de lleno que a dedicarse a la medicina. Y en el 95 es telonero de Caetano Veloso y de Sabina. De ahí en adelante disparó a pleno, lo empezaron a llamar. De hecho, ahí nomás se muda a España y comienza a dedicarse bien, bien, bien de lleno a la música. Bueno, él gana un Oscar creo que lo conocen en su mayoría, con la película Diario de Motocicleta, del Che Guevara. Sí. Con el tema Al Otro Lado del Río. Y bueno, la anécdota es que cuando él va a recibir el premio, le dicen que los organizadores del premio del Oscar, le dicen que él no va a hacer la versión de su propio tema, porque él no era conocido para ese entonces, para lo que era la academia. Entonces, quienes van a hacer ese tema va a ser Antonio Bandera con Santana. Y él, no, o sea, quedaba ahí, no hacía nada. Solamente recibía el premio. ¿Un Oscar por un tema que no cantó? O sea, él hace el tema, lo canta en la película, pero cuando va a recibir el premio, en el show, digamos, de los premios, de la entrega de premios, él no hace su versión, justamente porque le dicen los organizadores del evento que no es famoso y que, bueno, no viene el target como para que él lo cante. Y lo canta Antonio Banderas y Santana. Debe haber quedado re lindo. Pero él, cuando recibe el premio, estaba muy caliente, lo que cuenta acá, ¿no? Y que cuando recibe el premio, él lo que hace, en vez de dar los agradecimientos y demás, canta a capela un pedacito de Al Otro Lado del Río. Bueno, como que de esa manera toma venganza de los organizadores. También es actor, ha hecho varias películas, también españolas, argentinas. Su mujer también es cantante, no sé si la ubican a ella. Leonor Watling es cantante de una banda que en este momento no se me viene el nombre. Pero bueno, ya lo vamos a decir en el próximo. Y lo que está es siempre en permanente búsqueda y en permanente actividad. Por ejemplo, ahora está por sacar un disco nuevo que ya anticipó ahí por internet un tema. Es un disco absolutamente hecho todo con guitarra, para mostrar él que es un fanático de la guitarra, para demostrar la tecnología de la guitarra. Es un fanático de la guitarra, es un fanático del soneto. Son de dos cosas. Sí. Ha sacado 16 discos, y justamente lo que venís hablando, del último disco, llamado Salvavidas de Hielo, que va a salir, digamos, a la venta recién en septiembre. Largó de todas maneras su primer single, su primer tema, que se llama Telefoneando o Telefonía. Telefonía, ahí va. Y también hay un videoclip como para que puedan googlearlo y ver qué onda sobre este nuevo disco de Drexler. ¿Listo? Vamos. Listo por el momento. A escuchar a otra argentina. No sé por qué otra. Ah, porque escuchamos a Mercedes Sosa. A Elena de Roger con El Otro Lado del Río. Escuchamos Al Otro Lado del Río, un tema de Jorge Drexler, cantado por Elena Roger. Y a continuación vamos a escuchar a Paulino Moshka y Kevin Johansen con otro tema de Jorge Drexler. El último que vamos a escuchar hoy de Jorge Drexler se llama La Edad del Cielo. Una estrella que cae, una fagulha tan sola en la edad del cielo. No somos o que queríamos ser. Somos breve pulsar em silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Sol en el jardín del cielo, no damos pie. Entre tanto tic-tac, entre tanto big-bang, somos un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. calma. Desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, la misma idade que la idade do cielo. Calma, todo está em calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad do céu. Calma. Y acá se acaba de ir el tema de Drexler, reversionado por Paulinho Mosca y Kevin Johansen, La Edad del Cielo, que es un tema que se utiliza en una de las películas mexicanas dirigidas por Fernando Sariñaga. La película se llama Enemigos Íntimos, como para que tener un datillo. Estamos, les recordamos, en el programa 10 de la tercera temporada de Coger en Castellano en Radio Kermés. A continuación vamos a arrancar con los temas de Aristimuño. Sin escuchar a Aristimuño, vamos a escuchar nuevamente Elena Roger, que ha interpretado a muchos autores. Elena Roger nació en el 74 en Barracas, Argentina. Es cantante, actriz. Es conocida como internacionalmente por interpretar a Eva Perón en un musical, en una ópera de Andrew Lloyd Webber. Y como que en el último tiempo está volviendo a la Argentina, está haciendo, tiene un disco de dos versiones de temas argentinos. No vamos a hablar mucho más porque hicimos un programa medio largo y no nos va a entrar. Así que vamos a escuchar un tema muy conocido de Lisandro Aristimuño. Se llama Azúcar del Estero, pero con una versión que está genial. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Una nube va sin ti, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento, volvé a besar tus sentimientos. In the night, just follow. Al alma hay que darle de comer, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer, un poco de azúcar del un poco de risa y caramelos. Y todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del carnero. No te dejes más vencer, al alma hay que darle de comer, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y aunque no estés aquí, siempre te llevo flores, cuna de queso y pan, envuelta en mis colores. Aunque no estés aquí, no faltan tus malbones, nubes que se verán en todos los rincones. Aunque no estés aquí, se escuchan los gorriones. La plaza sigue igual en busca de cantores. Aunque no estés aquí, he vuelto por tu noche, lunas de catedral, rompieron corazones. Aunque no estés aquí, me siento tan enorme que el tiempo seguirá encandilando el monte. Y entonces lloveré alma en canciones. Así. Y entonces yo veré alma en canciones. Así. Es un tema de Lisandro Aristimuño que se llama Aunque no estés aquí, del disco Mundo Anfibio. Sí, que es el anteúltimo disco de Aristimuño, el cuarto disco de Aristimuño, el anteúltimo del año 2012. Vamos a hablar un poquito de él. Él nace en Argentina, Viedma, provincia de Río Negro. Y él comenzó su actividad musical desde 2004 en adelante. Pero desde muy chiquitito, digamos, él nace en el 78, desde muy chiquitito, su padre es músico, también actor, lo mismo que su madre. Así que ya empieza como a mamar de ahí toda la cultura musical, podríamos decir. Y a los 14 años forma sus primeras bandas musicales. Una se llama Marca Registrada y la otra Bisonia. Y en el 2001 se va a Buenos Aires y recién ahí arranca su carrera, digamos, como solista, digamos, y empieza a despegar. Y él mismo se produce sus propios discos. Y los tres primeros discos es una trilogía editada por Los Años Luz. El primer disco del año 2004 se llama Azules Turquesa, el segundo Ese Asunto de la Ventana y el tercero 39 grados. Es como una trilogía que estaría bueno escucharlo de entero, así los trabe qué onda. Y bueno, recién viene el cuarto, Crónicas del Viento, y el que Miguel nos leyó un temita del Mundo Afío, y el último del año pasado, Constelaciones. Bueno, él se autogestiona sus propios discos también e incluso fomenta la música independiente, la autogestión de los músicos para producir sus propios discos y para hacerlo más social, digamos, la música. De hecho, tiene una página que se llama Música Sin Fines de Lucro, que hemos hablado. Hemos hecho un programa que se llama Poesía Sin Fines de Lucro, como eludiendo a ese. La productora propia de Aristimuño se llama Viento Azul. También ha sido productor no solo de sus discos y de gente no conocida o poco conocida que no tenía para financiarse, sino que también ha sido productor artístico de Liliana Herrero y el último fue de Fabiana Cantilo, que salió creo que el año pasado o el anterior, no tiene más de 2 años el disco de Fabiana Cantilo, totalmente producido de forma independiente por Viento Azul, que es la productora de él. Él en una entrevista dice que como sus mayores influencias a la hora de escribir es Silvio Rodríguez y Alejandra Pizarnik. De hecho, en una de las preguntas que se le hace, la pregunta es ¿qué escritores te tiran herramientas o un link para una canción al momento de componer? Y él responde lo siguiente. Dice, algo que nunca me falta, pero nunca, ni en ningún disco me faltó, fue Alejandra Pizarnik. A esa poeta le tengo mucho el manual, perdón, a esa poeta la tengo como el manual de Capelús. ¿Viste? Cada vez que se me ocurre algo y agarro ese libro, voy y agarro ese libro. Por ejemplo, prosas completas de ella. Me fascina. Eso que a veces dicen que yo hago música oscura, me parece que la influencia es de ella, porque tiene una oscuridad muy dulce como las películas de Tim Burton. Cuando uno dice, esto es hermosísimamente triste. A mí me encanta llegar a ese lugar, el lugar de la profundidad, pero hermoso. ¿Qué haríamos si no podemos llorar? Qué feo sería no poder llorar, sea de alegría o de tristeza. Pero el hecho de llorar es realmente hermoso. ¿Por qué no podemos reír y llorar? Emocionante. Deja que pase. Por algo nos ocurre eso. Todo. Bueno, a continuación vamos a escuchar dos temas seguidos de son de Lisandro Aristimuño. El primero va a ser interpretado por Catu Pecumachu para Vestirte Hoy, un tema bastante conocido. Esto es de los temas que decíamos hoy, que capaz que la reversión es más conocida que la versión original. Y el segundo de Liliana Herrero, que ha hecho muchos temas de él, se llama Tu nombre y el mío. We'll be right back. Coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano, coger en castellano. Kermés 106.1. Espacio publicitario. Licores Ojo de Agua. Licor artesanal con identidad regional. En Santa Rosa encontrarnos en locales especializados y también en nuestra fábrica ubicada en Pampa, esquina Victoria. Licores Ojo de Agua. Ojo de Agua también está en Facebook. Fin del espacio publicitario. Estamos en Radio Kermés en el 106.1 haciendo un programa especial de Coger en Castellano porque es el programa 10. Cada 10 programas tratamos de hacer una cosa rara. En este caso no tiene poesía ni películas, nos enfocamos bien de lleno. Tiene películas, sí. Bueno, por eso. Espera. Tenemos el kit sorpresa ahora. Nos enfocamos de lleno más que nada a los temas musicales y a las versiones que cada artista ha hecho, digamos, como propia de un tema musical conocido. En este caso, por ejemplo, hablamos de Drexler, venimos hablando de Aristimuño y ahora nomás vamos a hablar de Fernando Cabrera. Otro uruguayo. Otro yoruba. Que nace en 1956, tiene 60 años. Es guitarrista, cantante, compositor, poeta. Quisiera conseguir alguno de los libros de Cabrera muy mucho. Que en realidad ha sido también es un artista muy escondido dentro de todo a nivel comercial, digamos. No es tan conocido por ahí. Y bueno, contame un poquito qué vamos a escuchar del audio. Tenemos un audio del documental que pasamos ya hace unos días, un pedacito también. Se llama un documental sobre Onetti se llama Jamás leí a Onetti, por una frase del mismo Onetti. Él dice en una entrevista, nunca, como que nunca se había leído a sí mismo. En este documental tienen encargado Fernando Cabrera hacer un tema, y están en Madrid y se juntan justamente Jorge Drexler con Fernando Cabrera a preparar el tema, a ayudarse y demás. Y bueno, ahora lo vamos a escuchar, pero Drexler le pregunta cómo hace para componer esto que decía hoy tempranito cuando empezamos con la introducción Juana Molina, que ella hace la música y la letra tiene que encajar en esos espacios. Cabrera hace todo lo contrario. Ahora lo va a explicar él. Él escribe primero y los sonidos tienen que encajar con esa música. Escuchamos a Loli Molina con un tema de Fernando Cabrera y después escuchamos este pedacito de Jamás leí a Onetti. Seguimos con el programa 10 de Coger en Castellano, A mi manera. Que estoy muy, muy trancado, una canción a 5 partes. Entonces, ¿como aquella que hiciste? Como aquella que no tan larga. Tenía, espero que te acordás aquella que era como Happiness is a warm gun con 48 partes diferentes. Decía, She's not a girl. ¿Cómo era esa? La que tenía todas aquí, la del carro y de esa, todo. Sí, esa, ¿no? Ciudad de la Plata. Ciudad de la Plata. Que empezaba, que empezaba. Espero que esta no sea tan larga porque. Pero ya tiene. Mirá. Yo siempre quise hacer una canción de 5 partes. En 5 partes, ¿por qué? Porque estas 2 estrofas tienen el mismo metro. La misma melodía sirve para las 2. Acá hay una estrofa. Estas 2 tienen el mismo metro. Acá ya hay una diferente, que quiero que funcione un poco como estribillo, un B que puede volver. Esta tercera es diferente también, la métrica. Acá hay 3 que son iguales, que ya tienen música. Y esta última que también. Aunque hay todavía problemas de letra. Pero wow. Y pienso grabarlas también en partes independientes, sí, como 5 canciones. ¿Y cómo haces vos cuando escribís una cosa en 5 partes así? ¿Qué haces? No, es que esto fue derivando, o sea, era mucho más largo. ¿Pero vas primero con la música o...? No, la letra. La letra primero. Le fui sacando estrofa porque era tan larga, que le fui sacando, sacando, podando, achicando. Y quedaron estas 5, igual es larga, ¿no? Tengo por acá, por otro lado tengo las estrofas que le fui quitando. Sí, pero decime, pero, y siempre que escribís empezás por la letra primero, es una... Sí, no, siempre no, pero... Esta circunstancia es buenísima para preguntarte. Pero... 90, 80 o 90% de las veces empiezo con el texto y luego trabajo el texto meses. Meses, ¿eh? Después, que tiene la, Entonces, cuando estoy tanto tiempo con el texto en la cabeza, la música se va haciendo sola, sujeta a la musicalidad del verso, de las palabras, de los acentos. Que... Entonces, cuando quiero acordar la música, ya está hecha. Pero el impulso la hace el de escribir es hacia un cuaderno, no hacia la guitarra. No, no, un cuaderno. ¿Sí? El impulso es el, ¿cómo decís? El impulso de escribir de Fernando Cabrera es primero al cuaderno, a la letra, después a la música, a la guitarra. Sí. Esto es un pedacito de la, del documental Jamás leí a Onetti sobre el escritor Onetti. El primer tema que escuchamos de la reversión de Cabrera era Loli Molina con el tema Por Ejemplo, que es un tema que lo hace en el disco del 87 con Eduardo Mateo, otro uruguayo, otro gran cantautor uruguayo. Y del disco Mateo y Cabrera. Muy linda versión también, muy dulce. Una de las cosas que hace un ratito estábamos hablando con Miguel era que a Cabrera justamente no le gusta cómo canta. De hecho, en una de las entrevistas se le pregunta ¿por qué pensás que cantás mal? Y bueno, él dice, hay dos aspectos, la expresiva y el timbre de voz, que es inevitable. No me gusta mi timbre de voz. Sí, como canto, considero que con los años ha mejorado como cantante. Estoy satisfecho con la manera de colocar la palabra, con el parafraseo, la métrica del canto, la afirmación, la afinación. Una de esas cosas buenas de la vejez es que me agravo el sonido de mi voz. Cuando era joven tenía una voz de coyote asesino. Cabrera no lo dice, pero aspira cada vez más a hacer música más allá del formato canción. Su oreja oye siempre con Mateo, esto es importante, Mateo es una gran referencia para Cabrera. Y bueno, hablando también de cómo canta él y el mismo que se subestima a la hora de cantar, bueno, toma como referente, como acabo de decir, a Mateo y a Dylan, que conoce tardíamente en su, su historia musical. Y con esto de la desafinación, nos que la traemos a Juana Molina, que nos quedó afuera. Juana Molina, ya sabíamos que nos iba a quedar afuera. Era mucho lo que teníamos para hoy. Juana Molina también, en una entrevista, le preguntan por su desafinación, sobre por qué y cómo y qué sé yo qué. Ella lo explica y dice que hay una forma de desafinar que es armónica y que queda bien, y a su vez hay una afinación perfecta y hermosa, impecable, que no transmite nada. Y critica ahí, por ejemplo, los concursos estos de la televisión. Claro. Que les enseñan a afinar, todo es igual y todo preciso, pero no transmite nada. No comunica nada. Y Juana comunica. Bueno, hicimos un programa medio despelotadito, pero lindo. Se entendió, sí. fue nuestra manera. Lindo para nosotros. Escuchamos a Mercedes Sosa, a Kevin Johansen, a Elena Roger. Escuchamos temas de Catupecu Machu, Jaime Ross. ¿Qué más? Loli, Drex. Loli Molina. Bueno, ahora. Y las letras de Jorge Drexler, Lisandro Aristimuño y Fernando Cabrera. Nos vamos, ya se nos está terminando el horario, ya está. Estamos en radiokermés.com, en los estudios de Tuay. Quien les habla, Bianquina Guadalupe Bustos, quien me acompaña, Miguel Ángel Lel, y quien está del otro lado operando, haciendo todo lo posible para que nos escuchemos como nos escuchamos. El Maxi. Maxi Nicoletti. Nos encontramos el miércoles que viene, 22 horas, o en la repetición, que ojalá salga algún día, de los sábados a las 22, después del programa emblema de esta radio, que es La Creme de los Sábados. Les recordamos también que si nos quieren contactar, que no lo dijimos por el momento, lo pueden hacer vía Facebook, coger en todo junto. Castellano, ahí nos escriben, nos envían tenemos poemas. Tenemos página. Ah, tenemos página. Ahora se puede poner coger sí. En castellano, todo separado, todo bien. Exactamente, nos buscan entonces en el Facebook y aparecemos coger en castellano y está la página y nos escriben todo lo que tengan ganas de escribirnos. Nos vemos la semana que viene, nos vamos con un tema, la letra, una versión de No te va a gustar, se llama, de Fernando Cabrera, Te abracé en la noche. Sí, sí, chao. Despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad.